Hola, Gisela, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy, Me pero agarraron muy. comprando naranjas, mira, estoy en la verdulería. Cosas muy, pero muy bien ahí con la recomendación del invierno, te digo. Sí. Y tienen que ver algo que ver las naranjas con la preparación de la fiesta regional de Teatro Independiente. Quizás, sí, quizás, bueno, como cada uno lo quiera relacionar, pero bueno, sí, se arma la fiesta regional. Ya hace muchos años, no es la primera, no sé si Claro. escuché mal que Sí, no, no, es hasta decíamos hace que mucho. no es la Ah, primera vez, justamente hacíamos referencia, ok. de que aquí en Latincu ya hemos hablado Es verdad. de la Sí, fiesta regional. este año, bueno, se hace en mayo, del 15 al 18 de mayo, en distintas salas del conurbano de la región 2, que es la a la cual pertenece San Miguel. San Miguel, 3 de febrero. Malvinas, Hurlingham y San Martín. Bien, para ahí, para aquellos que están escuchando y por primera vez se topan con esta fiesta regional de Teatro Independiente, ¿cómo nace, cómo surge, y de qué se trata? Bueno, la fiesta regional es avalada por el CPTI, que es el Consejo Provincial de Teatro Independiente, de la provincia de Buenos Aires, que está dividida en varias zonas. No recuerdo si somos 12 o 14, nosotros somos la zona 2. A partir de ahí se presentan 12 obras en la fiesta y hay una ganadora y dos suplentes que van a la fiesta provincial. Bien. Digo, de a. Sí, Sí. No, después hay de otra ahí sale. instancia. Sí, en la fiesta provincial pasan a la fiesta nacional. Creo que pasan cinco obras. Bien. Contame cómo dentro de esta región que vos ibas haciendo mención, bueno, entra San Miguel en la región número 2, bueno, ¿cuáles van a ser las salas que van a estar con presentaciones o cuáles van a ser los lugares? Mira, van a estar en la sala del Baldío en Palomar, Ciudad Jardín, bueno, la Herrería Teatro en San Miguel, está Espacios en Villa Ballester, Pavlova también en Ballester, Centro Cultural Leopoldo Marechal en Hurlingham, y hay una otra más que me olvido por ahí, pero esas son las salas. Perfecto. ¿Cómo se eligen esas obras, estas 12 obras, para que formen parte? Mira, justo este año yo voy a ser jurado de esta zona, que es la primera vez que se ponen tres jurados de la zona. Siempre hay, o hay uno o son de otra zona los jurados. Son todos colegas, somos todos colegas, actores, actrices o dentro de las artes escénicas. Así que este año me tocó a mí. Se presentan con una convocatoria, presentando el video, la carpeta, bueno, antecedentes. Este año se presentaron 25 obras y de las 25 obras elegimos 12 a que participen. Buenísimo. La distribución de las obras y los lugares tienen que ver por cercanía o también es No, eso ya, nosotros como jurado elegimos las obras y después el representante de la zona nuestra, Gabo López, arma toda la grilla y la secuencia de qué obra va a estar en cada sala y todo así. Perfecto, perfecto. Este año va a ser del 15 al sábado 17, al domingo, perdón, 18. ¿Cómo se van preparando? ¿Cómo vas viviendo la previa? Bien, ahí en la herrería, bueno, este año somos sedes también, nos toca el sábado 17 a las 9:30 de la noche, así que están invitados, todo es con entrada gratuita, libre y gratuita, así que pueden venir y también buscar en las redes el CPTI Región 2, ahí está toda la programación, o en la Perfecto, herrería. perfecto, es justamente eso. Íbamos porque sí, ya habíamos chusmeado que va a estar, lo decías, el sábado 17, La Huella, Palabras Imprecisas de una Vida, que se va a estar presentando ahí en la herrería. Así que bueno, desde aquí también vamos a estar informando eso. Buenísimo. Mariano, una vez que pasan las obras, ¿cómo es la selección que nos decías? Y nosotros como jurado tenemos que ir a ver todas las obras de vuelta, ya la vimos en video, y después las vemos en vivo y a partir de ahí elegimos la ganadora y dos suplentes y algunas menciones como mejor actor, actriz, puesta en escena, bueno, lo que nos llamó la atención de cada obra. Perfecto. No. El domingo 18 se hace en la entrega de premios. Bien, bien. Ahí sí, ahí habíamos visto que es todo, se va a estar llevando adelante en el Centro Cultural Leopoldo Marechal de Villa Tessel. De Burlingame. Ahí está. Ese es el final. Sí, ahí se hace el cierre, que hacemos dos obras y después hacemos la entrega de premios. Perfecto, ahí hecha la invitación para que los oyentes formen parte de este nuevo Fiesta Regional del Teatro Independiente. Y déjame preguntarte, por fuera del teatro, del festival, mejor dicho, ¿cómo se encuentran los trabajadores del Teatro Independiente, digo, en este contexto, y que también qué significa poder llevar adelante nuevamente la Fiesta Regional? Bueno, en general ahí está como el día a día que vemos en el país está bastante complicado, ha bajado bastante el trabajo. Nosotros como grupo íbamos mucho a escuelas a trabajar y bueno, nada, este año la verdad que todavía no hicimos ni una función. Así que imagínate, ya es mes 5 y estamos ahí. Nada, peleándola, poco presupuesto, obviamente, pero bueno, siempre creando otras maneras de poder desarrollarlo, que esa es también nuestra parte de nuestro trabajo, crear formas nuevas. Bien, hecho ahí y además, Mariano, quería pedirte si nos volvés a decir dónde podemos encontrar todo el cronograma y bueno, y enterarnos un poquito más de cada una de las obras. Buenísimo, sí. Pueden encontrarlo en Instagram, en las redes, CPTI, Región 2, o CPTI en general, porque ahí salen todas las regiones, o en la Herrería Teatro. Perfecto, hecha y la invitación. Mariano, te agradecemos que nos hayas brindado estos minutitos, y bueno, desde acá haciendo la recomendación, porque es local, a la Herrería Teatro. De una, bueno, buenísimo. Muchas gracias siempre por ahí apoyar el arte, la herrería y lo que tiene que ver con la zona en la cultura. Sin duda. Mariano, te mando un abrazo grande. Otro, gracias. Un abrazo. Charlábamos con Mariano Guerra. Él es actor, referente, ¿sí?, de la Herrería Teatro, hablándonos sobre este festival, ¿sí?, independiente, regional, de teatro independiente, Región 2, del jueves 15 al domingo 18, decíamos. El jueves arranca con Yo Soy Tina en San Martín. Va a estar ese mismo día Álbum de Señoritas en El Palomar. A las 21, La Causa Justa, en la ciudad de Jardines, también del Palomar. El viernes 16, Relinchos, una tradición gauchesca, en León Suárez. Chan Chan Plam, en Villa Ballester. Embarcados, ¿sí?, en Ciudad Jardín Palomas del Palomar. Y Los Facundos, en Villa Ballester. El sábado 17, plenario regional de El Desborde. Un Puñal de las Carnes, en Palomar. In Medias Res, de Villa Ballester. La Huella, Palabras Imprecisas de una Vida, en la Herrería Teatro. Allí en Sarmiento y Arguero, en San Miguel, 9:30, en La Huella. Y el domingo, decíamos, en el Centro Cultural de Leopoldo Marechal de Villa Tessey, va a haber murga, va a haber un almuerzo, un taller de murga uruguaya y un despliegue de dos obras más las entregas de premios y brindis de cierre. Así se va a estar llevando adelante la Fiesta Regional de Teatro Independiente del jueves 15 al domingo 18 de mayo. Encuentro con las noticias, todas las voces, una estación de radio.